The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. Buenas tardes, les habla Andrea Calles y como cada semana les doy la bienvenida a The New Rebel Girls, programa en donde escuchamos y platicamos de música nueva, de proyectos solistas o de bandas conformadas por mujeres. Hoy tenemos dos invitadas que, si bien ambas son músicas, una de ellas no nos platicará de su banda, sino más bien de un evento en el que ella está siendo la curadora. Me refiero a Angélica Victoria, mejor conocida como Angélico Diablo, quien es integrante del dueto Niña Diablo, quien ha estado trabajando en Viva la Chopa, un ciclo de conciertos que de manera mensual se están llevando a cabo en el Museo del Chopo en Ciudad de México. Y lo importante de esto es que las bandas que están participando son conformadas y la mayoría lideradas por mujeres. En un rato más hablaremos bien de estos proyectos. Y además tenemos a Vale, quien es la mitad del dúo de Dream Pop México-Costarricense, Isra y Vale, que hace unas semanas lanzaron un EP nuevo, así que estaremos platicando de este el día de hoy. Pero primero vamos a hablar un poco más de la banda con la que comenzamos el programa y que es la recomendación semanal aquí en The New Rebel Girls. Ella y ellos son Skull, banda de hardcore punk liderada por Kat Moss, quien es la vocalista. Skull lanzó su primer EP en 2009 y hace dos semanas estrenaron el que ya es su tercer EP titulado Psychic Dance Routine, que también es el nombre de la canción que ya escuchamos al inicio. Y bueno, este EP está disponible en cassette, en CD y en tres versiones de colores diferentes en vinilo. Que bueno, yo ya lo he dicho aquí varias veces, soy fan de los vinilos de colores y este además tiene estrellitas, así que de verdad están muy, muy bonitos. Y bueno, también, obviamente, este disco está ya disponible en las plataformas digitales de música que ya conocemos. Scowl lleva ya 2 años de gira. El año pasado le abrieron a bandas como Destroy Boys o Limp Bizkit, y en unos días más estarán nuevamente en Europa con varias fechas. Pero primero van a repetir su presentación en el Festival Coachella, que se llevó a cabo el pasado fin de semana, la primera parte, y hoy comienza la segunda parte. De hecho, ahorita ya debe de estar comenzando, que justo el fin pasado yo estuve viendo ahí en YouTube la transmisión o el live stream de este festival. No sé si ellos estuvieron, porque bueno, son 6 escenarios, 6 transmisiones simultáneas. Entonces te quedas a veces en un canal y ya se te pasa otro. Pero ya vi varios videos de Scowl en otras presentaciones en vivo, y la verdad es que traen bastante, bastante energía en el escenario. Así que si les gustó esta banda de hardcore punk, pues ya saben, hay nuevo EP de esta banda llamada Scowl, y que es la recomendación de hoy. Ahora vamos a pasar con más música antes de tener a nuestras invitadas. Justo esta primera media hora tendremos punk rock y hardcore y géneros así del estilo. Vamos a tener ahorita desde Brasil a Giovanna Moraes con el tema Fala na Cara. Este tema que ha sonado bastante en TikTok y que habla de que vivimos en la era de los sellos de goma, donde las personas se estampan una encima de otras para proyectarse. Vamos a escucharlo aquí en The New Rebel Girls, y quédense porque en un rato más platicaremos con Angélica Victoria. Bye. The New Rebel Girls. Pasado mes, el Museo Universitario del Chopo comenzó con un nuevo ciclo de conciertos en el Foro del Dinosaurio llamado Viva la Chopa. Y hoy tenemos en línea telefónica a Angélica Victoria o Angélico Diablo, quien entre otras actividades, ella es la curadora de este ciclo. Hola Angélica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy feliz de que nos abrieras este espacio. Muchísimas gracias. Siempre es maravilloso poder hablar del ciclo. Oye, yo ya di una brevísima reseña de qué es Viva la Chopa, pero por favor, platícanos cómo surge este ciclo en el museo. Claro que sí. Pues mira, me invitaron a mí este año, justo en víspera de Año Nuevo, un amigo de la administración de ahí del Museo del Chopo, me contaba que estaban haciendo este ciclo que se llamó el año pasado Rockeras en el Chopo, también con increíbles talentos femeninos allí. Y me dijo, pero pues estoy buscando a una chica que sea la curadora, que se especialice en la curaduría y que solo tenga como cabeza para esto, ¿no? Porque yo ando en mil cosas, bla, bla. Entonces, pues te cuento de qué se trata un poquito. Es juntar talento femenino emergente y también representativo de la escena alternativa en México. Y pues uno de los objetivos es crear un espacio, tener un espacio para proyectos de mujeres y mujeres al frente y generar visibilidad con condiciones de igualdad en la vida artística y en los escenarios. Y este próximo 29 de abril será ya la segunda fecha de estos conciertos. Antes de platicar un poco más sobre las bandas que estarán, quisiera que me dijeras en qué te basaste o cómo fue la selección de las bandas participantes. Pues mira, fue un poco complicado porque, híjole, me encantaría poder hacer un Viva la Chopa cada sábado. Porque pues hay un buen de proyectos increíbles que valdría la pena tener. Entonces sí fue complicado, pero pues me basé un poco en el género, no en el género, o sea, en el género musical. un poco como en el discurso. Entonces para el 29 de abril vamos a tener toda la energía del grunge, porque tenemos a Vondré y a Muérete Tú. Y así fui curando un poco también. Para mayo tenemos Shoegaze con Valguri Howlers. Entonces un poco me estoy basando en eso, en que sean géneros similares en la misma tarde y bueno, en que sean obviamente mujeres al frente. Sí, a mí lo que me gusta es que son tanto bandas que ya tienen unos 15 años o un poquito más de trayectoria como Descartes a Kant, pero otras que son muy nuevas como Muérete Tú, que creo que apenas hace unos meses lanzaron el primer tema en plataformas. ¿Cuál es el costo para este ciclo de conciertos? El costo es de verdad regalado, gracias al Museo del Chopo. 100 para estudiantes y maestros y 150 al público en general. Entonces, pues la verdad es que está súper bien para que no haya pretexto y vayan a apoyar a la escena alternativa independiente. Y muy, muy chido que lo comentas, porque sí, esa es otra de las cosas en las que me basé para curar el ciclo, que fueran representativas de la escena alternativa independiente en México, pero también tener una banda abridora emergente y a una banda con un poquito más de trayectoria para cerrar el concierto. Y eso creo que a muchos que tenemos proyectos ha sido un trampolín para nosotros, ¿no? El hecho de abrirle a una banda con mayor trayectoria, pues es un trampolín. Y pues un poco de eso se trata, como de generar visibilidad, de generar espacios para las bandas emergentes también. Y también vi que para la próxima fecha, que es el 29 de abril, hay un pre y un after que es muy cercano al Museo del Chopo. ¿De eso también nos puedes platicar un poco? Ay, sí, gracias por comentarlo. Mi querida Frida Magaña de Friturama, bueno, ella organizó justo un after show en un restaurante vegano de unos amigos que está de verdad súper cerca del Museo del Chopo. El lugar se llama Punto B, la entrada es libre. Va a poner música mi querida Fritangas, Frida Magaña de Turama. Van a estar Transistors y mi querida Pali Dubón. Y va a haber comida y pizza desde las 2 p.m. por si le quieren caer antes del show para el pre. A las 7 p.m. nos vamos a ver a Vondré y a Muérete Tú. Y listo, nos la vamos a pasar increíble para que le caigan. Oye, ¿algo más que nos quieras comentar de este ciclo de conciertos? Algo que se me esté pasando a mí. Bueno, quiero hablar un poco del movimiento, tener bien presente que la igualdad de género es un derecho humano fundamental. Entonces, sigamos luchando por la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el género, por favor. Una de esas maneras es asistiendo a este tipo de eventos, como lo es Viva la Chopa. Y entonces, pues ya lo saben, si tienen ganas de un plan perfecto, vengan cada sábado último de mes a Viva la Chopa. Se pueden echar pues desde temprano un rol ahí al Tianguis del Chopo, que amamos. Después se echan una pizzita aquí en Punto B y nos vamos a las 7 a ver a las chicas rockear. Entonces los boletos se adquieren en la página del museo, ¿verdad? En la página del museo, que es chopo.unam.mx. Ahí pueden encontrar los boletos tanto para el sábado 29 de abril y también para el sábado 27 de mayo. El costo es de 100 pesos para maestros, estudiantes e INAPAM, y general para y 150 para el público en general. Y después de Vivi la Chopa, bueno, de estos tres conciertos, ¿habrá más o es sorpresa? Sí, me encantan tus preguntas, muchas gracias. Sí, hay Viva la Chopa para todo el año, entonces ahorita pues tenemos el primer semestre, ¿no? En junio y julio no vamos a tener porque pues son vacaciones, y para el segundo semestre vamos a tener, les estoy preparando, estamos cocinando ahí una curaduría exquisita para que sigan viniendo cada sábado último de mes a Viva la Chopa. Perfecto, pues sí, son esas súper buenas noticias, porque como dices, hay que estar apoyando. Digo, el precio realmente está económico a comparación de últimamente otros conciertos, entonces sí. Así es. Vale la pena. Pues muchísimas gracias, Angélica, por esta entrevista. ¿Y hay algunas redes en donde podamos encontrar más información de estos eventos? Mira, por el momento no hay redes de Viva la Chopa, pero sí pueden encontrar publicaciones con el hashtag Viva la Chopa. Y también en mis redes personales, en mi Instagram, sobre todo mi Instagram personal, y mi arroba es @angelicodiablo. Para que me sigan y se enteren de todo lo que está sucediendo con Viva la Chopa y alrededor. Y bueno, también si tienen, si son chicas o si tienen una banda con una chica al frente y les gustaría mandarme su material, es súper bien recibido. Me encanta escuchar música nueva. Entonces, pues la invitación está abierta. Pues muchas gracias, Angélica. Y nos vemos por allá. Muchas gracias. Sí, será un placer vernos por allá. Eso fue Muérete Tú, interpretado por la banda de punk, garage y grunge que lleva el mismo nombre, Muérete Tú. Y este ha sido su primer y único sencillo que ha lanzado la banda, que está conformada por Camila Ortiz Robles, Eliud Maya y Roberto Robles. Y como ya escuchamos, en unas semanas se van a presentar en Viva la Chopa junto a Bondré, banda que también ya escuchamos antes de la entrevista con Angélica Victoria. Esta banda que también ha estado bastante activa, se abrieron a Placebo en su concierto del pasado 17 de abril en el Palacio de los Deportes. Y antes de ir al corte, vamos a escuchar a la cantante Brick Smith, quien ha estado activa desde los años 80 y apenas acaba de lanzar nuevo álbum titulado Valley of Dolls. El tema es Fast Nest. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. Thank you. Escuchar la versión remix del tema Wish That I Could de Yumi. Ella es una cantante originaria de Seattle, Washington, quien también se está presentando estos fines de semana en el Festival Coachella allá en Indio, California. Ella, a través de su TikTok, además de hablar de su música, habla mucho de meditación y su disco debut también va un poco de esto. Forest in the City es el tema de este primer álbum que salió el año pasado, pero algo que me parece increíble es que ustedes se pueden meter a la página oficial de Yumi y hay una parte que dice, antes de escuchar el disco, pasen aquí, y te da una meditación guiada para que lo hagas y ya después escuches el disco, lo cual me parece increíble. Y bueno, hablando de Coachella, otras que se están presentando y que están a nada de venir acá a México son las chicas de Blackpink, este grupo de K-pop súper súper famoso. Es la primera vez que visitan el país y yo pensé que ya era sold out, pero ayer una amiga me dijo que todavía había boletos y sí, me metí a la página de Ticketmaster. Obviamente hay de los de 5,000 y los más caros de hasta adelante, pero si les interesa, pues ahí hay boletos para que no vayan con los revendedores, por favor. Y como les comentaba, en un momento más vamos a platicar con Vale, quien es la mitad de el dueto Ira y Vale. Ellos se conocieron en Chicago en 2009. Y decidieron empezar su viaje juntos como pareja y luego encontraron la sintonía a través de la música. Pero antes vamos a escuchar a la canadiense Amos Waits con el tema Berlin Blue. Close our photo away. Come over and I'll make. The New Rebel Girls. Telefónica a Vale, que pertenece al dúo México-Costarricense Isra y Vale, para platicar de su nuevo EP. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están a todos los que nos escuchan? Qué honor estar acá con ustedes. No, el honor es de acá, de este lado. Oye, a ver, platícanos un poco más. En 2017 lanzaron el primer EP titulado Un Milagro, y durante el año pasado estuvieron lanzando algunos sencillos que son parte de Agua Dulce 1. Este EP que recientemente acaban de lanzar. Platícame de este disco, ¿cómo fue el proceso de grabación y en general el trabajo para este disco? Sí, bueno, nosotros empezamos a escribir las canciones, de hecho, o sea, hace bastante tiempo. Ahorita vivimos en Los Ángeles, en ese momento vivíamos en Monterrey, México, y fue un proceso donde, bueno, mi esposo y yo, el dueto que somos, empezamos a escribir obviamente las canciones alrededor del 2020, de hecho, obviamente por obvias razones, mudanza, pandemia y muchas cosas, no habíamos podido pues lanzar esta nueva producción que decidimos hacerlo en dos partes, ¿verdad? Que es pues un conjunto de canciones realmente que cuentan la verdad una historia. No son canciones así como que por allá, sino que es, tienen una narrativa, cuentan una historia, son cosas muy personales también, muy de nosotros. Nos conocerán un poquito cuando lo escuchen. Así que el año pasado empezamos a lanzar sencillos. Comenzamos con Ava, luego fue este Marinero, y ahora que lanzamos este nuestro último sencillo, que fue Miel, ya junto con el EP Agua Dulce 1. Y pues súper emocionados porque eran canciones que nos emocionaba mucho sacar, pero que obviamente estaban estacionadas por las razones que comenté. Pero pues ya con toda la emoción de, pues de seguir lanzando, también está es seguir promocionando esta parte y también lo que viene, que es la segunda parte. ¿Y nos puedes dar un poquito más de detalle de qué son las letras de este primer EP? ¿De qué son las letras, dices? Sí, ¿de qué va? Porque dices que, eso, que, o sea, que justo tienen como una historia, como que cuentan algo, ¿no? Bueno, sí, les dejo, no les voy a decir todo para que lo escuchen, para que se animen a escucharlo y a interpretarlo. Realmente, por ejemplo, esta última... pues es, yo, nosotros decimos que es como un himno al amor, Miel, porque pues en el video oficial ahí sale nuestra hija y realmente fue este, algo muy bonito porque primero mi esposo me la hizo a mí, pero una vez que nació nuestra hija realmente cambió el sentido de todo y terminamos dedicándosela a ella. Es el video muy bonito, realmente le decimos un himno al amor porque es, hay una frase que nos encanta que dice: cuando la vida me sabe amarga, tú me sabes a miel. Muchas veces la vida este, se pone cuesta arriba y cosas así, pero el amor de un hijo, o sea, el amor en realidad nos hace revivir y como que en medio de momentos oscuros ver la luz, ¿no? Creo que todos nos podemos identificar con el amor en general. Entonces ese es uno de los sencillos. Marinero igual es una búsqueda, es un proceso de en donde muchas veces vives algo y dices, bueno, no, aquí esto tiene que haber otra cosa más. Este, tal vez cuando estás haciendo algo que tal vez no te sientes 100% satisfecho, sientes como que necesitas seguir buscando quién eres realmente, qué es lo que realmente quieres hacer, a dónde quieres llegar. Y creo que nosotros hemos pasado por muchos procesos, por eso. En las mudanzas y eso hemos tenido que detenernos muchas veces a pensar qué sigue, ¿no? Marinero relata un poco de eso y hay otra canción pues dedicada a una persona, a un ser querido que falleció. Entonces es como te digo, varias situaciones de la vida. Paraíso es otra de nuestras canciones que viene en LP, que también habla como de procesos de sanar cosas del pasado, heridas para poder afrontar mejor el futuro. Entonces más o menos así va, como cosas personales, pero que creemos que muchos nos podemos identificar con esas temáticas. Sí, como sí. Algo intenso, pero que seguramente en alguna de las canciones nos vamos a identificar. 100%, esa es la idea. Oye, platicabas de Miel, que es el video que acaban de lanzar hace unos días, en donde podemos ver a la hermosa bebé, que obviamente es la estrella del video. Platícanos un poco más de este video, cómo lo grabaron y cómo fue la idea para el video. Se nos hacía increíble como papás primerizos porque ahorita estamos esperando otra bebé. Este, pero en ese momento cuando grabamos el video éramos obviamente solamente estaba Olivia, que es nuestra hija, ¿no? Y dijimos, no, o sea, queremos algo como muy puro y muy de nosotros, o sea, que no sea como nada como muy dramatizado ni muy planeado. Teníamos estos chicos que son de Ensenada, Mexicali, creo que de alguna parte de esos son, y ellos ya nos habían grabado los videos anteriores del otro EP. Súper profesionales, se llaman Cuadra Panteonera, y les explicamos, miren, queremos realmente como retratarnos como nosotros como familia, como jugamos con Oli, cuando estamos juntos, no queremos que nada sea como forzado ni dramatizado, queremos ser nosotros con ella. Entonces obviamente fue como vamos a llevar juguetes y libros y todo, y ellos escogieron una locación súper bonita en Ensenada, y pues nos fuimos a grabarlo allá. Ellos empezaron a capturar momentos y la verdad salió súper bien porque capturó mucho de lo que queríamos, que fuera natural, nosotros con nuestra hija, listo. Y muchos videos, ya sabes, haces un script, que haces esto y lo otro, pero en esto era como simplemente fluir en ser naturales como familia, y pues sí, cantar por allá, por acá, pero era algo muy, como muy orgánico. Así que sí, lo grabamos en Ensenada con estas personas que son súper profesionales, súper buenas, y nosotros tres, y nuevamente nuestra hija, como dices, la estrella, por supuesto. Sí. Oye, y platícame, bueno, ustedes son pareja y dueto musical, ¿Cómo es que se organizan? ¿Quién compone la música, las letras? ¿Lo hacen por separado o están juntos? ¿Les salen las ideas y dicen, a ver, en esto? ¿O cómo es? Platícanos. Pues sí, cuando la gente nos pregunta eso, les decimos que fue todo un proceso de acople. Al principio no era fácil, porque obviamente tienes tus maneras de hacer las cosas, la otra persona también, y o a veces sientes inseguro qué pasa si presento esta idea y no le gusta, o me resiento un poco porque tal vez no le gustó mucho lo que, no sé, mil cosas, pero llegamos ya como a un punto, después de ya haberlo hecho, que ya nos entendemos muy bien. Entonces mi esposo es toda la parte como de producción, él produjo este disco. Así que los dos en el proceso de composición creo que nos separamos en el sentido que cada quien escribe y grabamos voice memos así en el celular, yo más que todo, y luego nos juntamos y empezamos a, esta es mi idea. O muchas veces Isla tiene una idea musical, me la pasa y yo empiezo a crear una letra. Los dos escribimos, de hecho en el EP somos los dos. Entonces, como te digo, cuando le presento una idea a Israel, empieza a imaginar, ok, aquí podemos meter esto, estos acordes, podemos cambiar esto. Entonces, como la parte de producción me ayuda muchísimo y él genera obviamente una idea más estructurada de la canción. Yo soy más de melodías, de letras, entonces creo que hemos logrado hacer como un buen equipo en eso. Bueno, me presento una idea, yo tengo una melodía, una idea para coro. Lo hemos hecho así, la verdad, ha salido bastante bien, pero sí nos separamos como para que cada quien también genere las ideas y de las cosas que quiere escribir cada quien. Y bueno, hablábamos que este disco se llama Agua Dulce 1 y ¿habrá otra parte entonces? Sí, acaba de salir, creo que fue hace 8 días, 9 días, y pues nos emociona mucho. Va a salir la parte 2, Agua Dulce 2, que te digo, era uno solo, pero decidimos partirlo. Así que va a salir, vamos a presentar las fechas en nuestras redes sociales y así, pero va a salir muy pronto. Así que nos emociona eso, como que durante este año vamos a estar sacando mucha música y muchas sorpresas por ahí. ¿Y hay planes para promocionar Agua Dulce 1 de presentaciones en vivo? Sí, estamos esperando a que salga la parte 2. Quisiéramos hacer, de hecho, nuestros oyentes, o sea, la mayor cantidad de oyentes que tenemos están en Ciudad de México y nos encantaría promocionar allá primero y hacer como un concierto allá. Estamos en eso, planeando todo eso. Sería hasta que termine Agua Dulce, o sea, que se presente Agua Dulce parte 2. Para ya hacer como todo el conjunto, ¿no? De parte 1, parte 2. Y yo doy a luz en mayo, entonces también eso me da un poquito más de tiempo para que pase ese primer como mes difícil de acople. Y ya luego ya por ahí al verano ya nos volvemos a reajustar otra vez. Pero sí, hay planes bonitos. Pues muchos planes y mucho trabajo. Sí, muchas cosas, pero muy felices y emocionados. Oye, pues dinos, ¿cuáles son las redes sociales de ustedes para que podamos estar pendientes del próximo EP y justo de las presentaciones? Sí, claro que sí. Mira, es muy sencillo porque somos Isra y Vale. Entonces, literal, en Twitter, Facebook, Instagram, nos buscan como Isra y Vale. Ahí van a encontrar nuestras redes, TikTok, también tenemos, y ahí siempre estamos poniendo, obviamente, en nuestras historias y en nuestros posts, todo lo que viene, lo que está sucediendo en Reels y todo. Entonces ahí pueden ver nuestra información, conocernos un poco, conocernos también por el canal de YouTube, ahí están nuestros videos, lyric videos. Igual en las plataformas ya pueden escuchar Agua Dulce 1, buscando Isra y Vale, y pues ahí, esperando que puedan disfrutar de este EP, parte 1. Que contiene muchas cosas pues personales y bonitas que nacen de pues de un corazón honesto, ¿no? Vale, pues te agradezco tu tiempo y a ver, dime con qué canción de este EP quisieras que nos despidiéramos. Miel, me encantaría, pero esperamos de verdad, Edri y yo, que disfruten muchísimo este nuevo sencillo que acabamos de lanzar, llamado, titulado Miel, que es un himno al amor. Disfrútenlo mucho. Nadie lo quita. vida me sabe amarga. Tú me sabes a mí. Cuando la vida me sabe amarga, tú me sabes a mí. Quiero rozar mis delicadas manos por tantas tierras labrar inviernos y veranos entre los humos de los camiones vuelo los higos y los limones de los racimos en tus rincones. Mientras que todo se hace ceniza, lo que yo veo es tu sonrisa, lo que tenemos nadie lo quita. Cuando la vida me sabe amarga, tú me sabes a mí. Cuando la vida me sabe amarga, tú me sabes a mí. Sabes a mí. Cuando la vida me sabe amarga, tú me sabes a mí. Terminamos con Miel, el tema de nuestras segundas invitadas de esta tarde, Isra y Vale. Y bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Estamos como The New Rebel Girls. Igual pueden mandar propuestas al correo thenewrebelgirls@gmail.com. Por acá nos escuchamos la siguiente semana. Que pasen un buen fin de semana. Yo soy Andrea Calles y esto es The New Rebel Girls. Bye. The New Rebel Girls.